Así es, digamos que en este contexto difícil para los medios comunitarios, para las personas que vivimos en nuestro trabajo y para la sociedad en general, bueno, ayer tuvimos esta buena noticia de que pudimos realizar este encuentro con ambos ministros que vos nombraste, una reunión que desde la Confederación de Medios Cooperativos Comunitarios estábamos articulando, gestionando, pues nos parecía importante presentarnos con esta nueva gestión del gobierno provincial y plantear, digamos, la realidad de nuestro sector, las necesidades que venimos teniendo y también las propuestas de trabajo articulado que nos parece que son muy viables para que, digamos, nuestro sector lleve adelante el proyecto, sea fortalecido y, por lo tanto, sean fortalecidas también nuestras comunidades, los entramados territoriales y el derecho a la comunicación, que es nuestro principal objetivo. Contanos ahí cuánta fue importante, ¿no? Digo, en términos de participación. Bueno, ahí nuestro compañero Jorge Boido estuvo ahí en representación de Villanos, así que, bueno, fue nutrida también la participación. Sí, sí, fue nutrida. Estábamos, digamos, por un lado presentes los medios de FADICRA, de la Red de Medios Digitales y de FARCO, también de la Fundación Colsecor, que son canales de televisión de cooperativas de distintos lugares de la provincia, y algunos medios más que también llegaron a convocar. Entiendo que fue la primera reunión oficial para medios de comunicación del sector sin fines de lucro. Y además, bueno, es parte, en el caso del Ministerio de Cooperativas, es parte de una serie de reuniones que están gestando con los distintos sectores del cooperativismo que hay en la provincia, presentando las líneas de trabajo que planean llevar adelante desde esta gestión. Recordemos que es un ministerio nuevo, digamos, hasta ahora no había existido en la provincia y entendemos que tampoco en otras. Ministerio, digamos, que esté pensado explícitamente para el desarrollo del cooperativismo y el mutualismo en la provincia. Así que, en ese sentido, digamos, el ministro Gil está generando, está articulando con los distintos sectores y anunció ya en algunas entrevistas que ha dado y ayer también se comprometió a convocar un consejo de cooperativas y mutuales que entendemos tendrán, están todavía dándole forma, ¿no? Cómo va a ser en lo concreto, incluso también están como terminando de organizar cómo va a funcionar el ministerio, la orgánica nueva, que como decimos está todo por crearse, y entendemos que las representaciones en ese consejo tienen que ver justamente con los distintos sectores de trabajo y de desarrollo, de accionar diario, digamos, que tienen las cooperativas y mutuales en Córdoba. Entonces, bueno, uno de los compromisos fue justamente que nuestro sector esté representado allí, cosa que nos parecía importante y que, de hecho, fue uno de los puntos que también expusimos cuando hace poco más de un mes, no sé si la audiencia recordará, tuvimos una presentación de nuestro sector en la legislatura de la provincia de Córdoba. Sí. Y ya sabiendo que este ministerio se iba a crear, propusimos allí también que nuestro sector esté representado, ¿no? Que tenga una voz. Más que nada porque entendemos que justamente si la provincia se quiere tener un Estado activo, presente, bueno, las políticas de desarrollo de la producción de información, del desarrollo del periodismo, del acceso a la información pública para los pueblos, es uno, y la generación y producción de contenidos culturales, artísticos, de la diversidad de voces que hay en las distintas comunidades, es importante también que estén allí presentes y bueno, y que justamente como parte de nuestra tarea es garantizar o implementar derechos, pues bien, entonces también consideramos que el Estado como garante de derechos tiene que estar impulsando esta tarea. Bien. Laura, justamente ahí tomando este momento inmediato anterior que fue lo de la legislatura, la presentación de nuestro espacio en la legislatura y demás, y otras reuniones que hemos tenido en esta línea, porque diferentes actores que conformamos FARCO y también lo que es el abanico de los medios alternativos comunitarios, venimos como encontrándonos en reuniones donde esta temática se aborda. Ahora, corriendo jerarquías, porque bueno, estamos hablando de una reunión con dos ministros, ¿sí? Y también quizás las cuestiones de promesas, digo, ¿no? Que para para nuestros oídos a veces calzan como maravilla, digo, ¿no? ¿Qué opinión, a tu parecer, si ha habido alguna diferencia en relación a otra? ¿Qué te parece en cuanto, si ves alguna novedad en relación a esta reunión que tuvimos ayer? Y digamos que yo percibo algunas novedades, y es justamente poner en agenda de dos ministerios que para nosotros, para nuestros medios, digamos, son muy importantes, la cuestión de la comunicación comunitaria. Esto no es menor porque, digamos, muchas veces nos ha costado llegar a los funcionarios, funcionarias, a los distintos organismos gubernamentales que tienen que ver con nuestra tarea, ¿no? En este sentido, digamos, basándome en las expresiones que tuvieron ambos ministros, luego lo importante es que a partir de estas expresiones, a partir de la semana que viene, empecemos a concretar todo eso que se dijo en planes de acción y elaborados en conjunto. Pero, digamos, en lo que fue la reunión, creo yo la evalúo como muy positiva en las expresiones que tuvieron respecto de potenciar el sector comunitario de la comunicación social, cuestión no menor, digamos, valorar la tarea que los medios comunitarios hacemos en cada comunidad, en cada localidad, la incidencia que tenemos, el desarrollo de vínculos con las distintas expresiones de nuestros pueblos, el entramado también que generamos con otras cooperativas, con centros vecinales, con organizaciones sociales, con la agenda pública también. Digamos, todo eso se puso en valor, el ministro de Vinculación Comunitaria resaltó eso, se comprometió también a aumentar la inversión en comunicación pública en nuestros medios, un compromiso de diversificar los medios en los que se invierte en pauta oficial. Recordemos para las audiencias que la pauta oficial, el sentido profundo que tiene la pauta oficial es que la ciudadanía se entere de los actos de gobierno, claro. Cosa que en un Estado democrático es muy importante. Y más aún cuando esos actos de gobierno están vinculados directamente a resolver problemas de la gente de todos los días, o a nuevas obras que se realicen, a campañas de salud, a campañas de educación, etcétera. Entonces, ese es el sentido verdadero de la pauta oficial. En general, la pauta oficial se maneja de manera discrecional en nuestra lucha de fondo de todo el sector cooperativo y comunitario, en realidad, es que exista legislación sobre la distribución de pauta oficial para que sea verdaderamente justa, para que sea equitativa, para que no dependa de quién está en el gobierno y cambie a quién le dan, a qué medios sí, a qué medios no, o qué porcentaje, sino que haya parámetros claros. Esa tarea, que para nosotros es ardua y lenta, en general no ha sido, hasta ahora no ha existido, y por lo tanto, en entretanto, digamos, lo que buscamos con las distintas áreas, que lo hemos hecho también a nivel nacional y ahora estamos muy complicados, es garantizar el acceso a la pauta. Pensemos que a veces, en el caso de las radios, una radio que está alejada del centro de Córdoba, muchas veces no ha logrado acceder a que lo atiendan, a poder recibir pauta oficial provincial, y que mucho de esto hemos logrado con el trabajo en red, ¿no? Entonces, valorizar eso, que llegue a todas las radios, a todos los medios cooperativos comunitarios, por lo menos los que conocemos y estamos entramados en red, y a su vez, que esa pauta se vaya aumentando, que no quede planchada como nos ha pasado en el año pasado, por ejemplo, que quedó muy, muy planchada frente a todos los aumentos que hubo de costos para las radios y de la necesidad de cobrar por el trabajo que se hace cotidianamente. Fue muy, muy duro, digamos, que no se aumentara. Bueno, el compromiso de este ministro es que eso se valorice. Y respecto del Ministerio de Cooperativas, lo mismo. Bueno, la idea de poder llegar, entiende que el mayor desafío y objetivo de ese ministerio es que se potencie la economía social en las distintas localidades, sobre todo basándose en que existen cooperativas de distintos tipos en toda la provincia, y que hay mucho para potenciar allí, y que con un impulso de la política pública, aún en un momento de crisis económica, aún en un momento donde el contexto es muy difícil, potenciando el trabajo de la economía social en los territorios, entienden que se puede mejorar el desarrollo de cada lugar. Y esto, en esto estamos todos de acuerdo, digamos. Por lo menos en nuestro sector está de acuerdo. Ahora lo próximo es, bueno, que nuestros medios quedamos dispuestos, digamos, y es un poquito ahí como ya a la espera de una agenda, de una reunión de trabajo, ¿no?, específicamente, porque tenemos distintas ideas sobre eso. De hecho, bueno, existe el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, que es un impuesto que pagamos las cooperativas en relación al balance que presentamos cada año. Y existe también en la provincia de Córdoba, en el último presupuesto votado en la legislatura provincial, se definió que los montos que pagan las cooperativas del impuesto a los ingresos brutos, desde allí se pueda crear un fondo específico para que ese dinero se reinvierta en proyectos de promoción, de apoyo al sector, para que siga creciendo el sector. Entonces, nos parece que desde allí parte de esos fondos tienen que ir también al sector de la comunicación. Y bueno, y lo otro que también hablábamos, que me parece que era algo que no lo tenían todavía testeado, digamos, pero que les llamó la atención y creo que se va a poder hacer alguna articulación, es el tema en el caso de las radios y los diarios cooperativos, el alto costo que tiene para nuestros gastos fijos el servicio de electricidad. Entonces, por ahí también tal vez generar, no decimos una exención completa, pero sí tal vez tarifas especiales para este sector que, como decimos una y mil veces, y yo lo repito porque a veces no es tan claro tal vez para quienes no estamos en este mundillo, que la tarea que nosotros hacemos, quienes cotidianamente trabajamos en la comunicación social, somos trabajadores y trabajadoras del sector. También somos militantes, digamos, de derechos, promotores de derechos en un montón de sentidos. Pero para hacer esa tarea cotidianamente, ese trabajo tiene que ser remunerado, porque si no tenemos que salir a buscar trabajo por otro lado y hacer esto como un hobby, entonces nuestra cantidad de producciones se disminuye mucho. Y nuestra tarea no es, nosotros no producimos bienes que sean comerciables, no producimos mercancías, sino que nuestra tarea, nuestra producción tiene que ver con el ejercicio de derechos, derechos culturales, derechos a la comunicación, derecho al acceso y de la información y también a la expresión que tienen los pueblos y que se da a partir de las radios comunitarias, a partir de los distintos medios en los formatos que tenemos. Entonces, por eso entendemos que si nosotros estamos como sector siendo parte del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, entonces necesitamos también que el Estado esté apoyando esa tarea. Así que bueno, esas son, digamos, algunas de las líneas de compromiso de los ministerios que, como decía, ahora solo resta ponerle fecha a una reunión de trabajo y comenzar a trazar los planes en concreto. Sí, tal cual. Y tomando esa línea de estas cosas que destacás, digo, en lo personal me pareció también novedoso que el concepto del territorio, digo, por lo general en las reuniones que hemos tenido esto no ha salido como un valor, ¿sí? Inclusive ha quedado siempre ligado a esa matemática, la pseudo matemática de las cuestiones de la audiencia, ¿no? Del rating y demás. Y ayer se habló del territorio en un sentido más político, más terrenal concretamente, y también del contenido, digo, ¿no? Del aporte que hacen los medios comunitarios a esa hegemonía del contenido, que me parece que fue algo distinto también que se trató en la reunión viniendo de dos ministerios, digo, ¿no? Totalmente, sí, por eso en algún punto cuando empezó la reunión y los ministros empezaron a relatar un poco cuáles eran sus ejes de trabajo, los desafíos que ellos veían, casi que diríamos que, no sé, hablo por mí, pero me parece que no fui yo sola, que nos vimos sorprendidas, digamos, en algún punto porque hubo, sí, líneas de acción y prioridades que ellos nombraron que no son justamente las que solemos escuchar y las que solemos mantener en la articulación con el Estado. Muchas veces nosotros vamos a plantear temas que hay funcionarios y funcionarias que hasta ahora no lo han visto. Y además muchas veces no llegamos a tener reuniones con los ministros, digamos. También eso es cierto, digamos. Entonces, Por ese lado es que uno ve con un poco esperanza también en medio de este contexto tan rudo, un poco de esperanza escuchar ese tipo de ideas, ¿no? Lo que vos mencionabas también, Martín Gil lo dijo, la idea de territorialidad en términos de que digamos que todas las localidades puedan ser activas en su propio desarrollo. Y hay localidades que tienen y realizan, digamos, históricamente, culturalmente y también por el lugar en el que están, algunas producciones que son más rentables y otras que no tanto, digamos. En general conocemos en la provincia regiones que además solemos, no sé, nombrarlas o mencionarlas como regiones medio olvidadas, ¿no? Apartadas. Generalmente cuanto más lejos estás de la ciudad grande, de la ciudad capital, más difícil es también acceder a un montón de servicios. Entonces, desde ese lugar, el ministro dijo que respecto a lo territorial, bueno, sobre todo priorizar, digamos, las regiones en las que las producciones, la tarea cotidiana de las vecinas, los vecinos que viven ahí, no son justamente las más rentables. Entonces ahí tiene que estar el Estado apoyando, priorizando, impulsando, por un lado. Y por otro lado también habló esto de la transversalidad, que me parece otro tema interesante, entre las áreas de gobierno, en cuanto al desafío de que desde todas las áreas o desde más de un área del Estado provincial se priorice o se vaya dando impulso a la economía social. En términos de estimular acciones, en términos de crear condiciones, yo creo que eso tiene que ver también con la equidad, ¿no? Allí donde hay menos oportunidades, bueno, es el Estado, y nosotros creemos en ese Estado presente en términos de poder equiparar condiciones, poder reparar injusticias, desde ese lugar también ellos dijeron que era parte de su compromiso. Así es, creo que también hubo una posibilidad, digo, ¿no? También queda ahí en evidencia, pero sí se pone sobre la mesa, porque digo, el cooperativismo no es una cuestión monocordes, digo, ¿no? Digo, en el caso de Villanos, nosotros somos una radio que pertenece a una cooperativa de usuarios, ¿sí? Y que ha estado principalmente, ha tenido la prestación de servicio como su eje, su accionar principal, digo, ¿no? Y a través de Farco hemos ligado esos lazos y hemos tenido una práctica concreta de trabajo en red. Y como cooperativa de servicio, podemos decir que en realidad el cooperativismo, a pesar que tiene un lema que es el operar en conjunto, cuesta, que eso, que así sea, con cooperativas por ahí del mismo perfil. Y ayer la diversidad de cooperativas y de características y de perfiles, a pesar de que la mayoría estamos ligados a la cuestión mediática, creo que también se pone ante una situación de tener otras prácticas, ¿sí? más horizontales, más solidarias y más reales en términos de red. Y en eso me parece que Farco tiene ahí como una experiencia real para aportar en el resto del movimiento cooperativo ligado a la comunicación. Sí, coincido. Digamos, Farco es una organización que tiene cerca de 30 años en nuestro país, que ha surgido en momentos de muchas dificultades también, y que en la experiencia y el transitar de todo ese tiempo hay mucho para aportar en términos de la construcción, del entramado de los tejidos sociales y del entramado entre cooperativas y entre otros tipos de organizaciones también que buscan la promoción, ¿no?, de los derechos, como decía, el bienestar también de las comunidades, ¿no? Que piensa desde lo colectivo y no tanto desde lo individual. Aportar también, nosotros decíamos hace un par de semanas en alguna de las reuniones de la Mesa Nacional de Farco, el modelo que viene a impulsar el gobierno nacional actual respecto de que todo puede ser, se compra y se vende, y que cada cual tiene que lograr sus objetivos o arreglárselas, digamos, de manera individual, como mucho, digamos, preocuparse por su familia, dos o tres seres queridos y ya, que es el modelo que proponen cuando proponen un DNU que tira abajo un montón de procesos culturales históricos, cuando proponen una ley ómnibus que viene también a arrasar con un montón de construcciones colectivas. Bueno, frente a esa mirada de la vida, que en la que nosotros no compartimos nada o casi nada, la propuesta de los medios comunitarios, pero ahí también la propuesta de las organizaciones populares, la propuesta de muchos espacios de construcción social, la contraria en tal caso, ¿no? Es el preocuparse por quien está al lado, saber que ningún pueblo puede crecer si no vamos creciendo de manera conjunta, si el entramado social está roto, si la persona que tengo al lado, mi vecina, es un enemigo en lugar de ser alguien con quien tengo que construir una convivencia, si no buscamos una manera armónica de llevarnos entre todos y todas. Frente al imperio del capitalismo, y tal vez lo que nosotros tenemos que proponer es más humanismo. Uh-huh. Más humanismo, y yo diría también, bueno, la mirada esta donde las personas somos parte de un contexto, de un territorio, de un ambiente, y que también ahí, en términos de mirar los bienes naturales con los que convivimos todos los días, tiene que ser parte de nuestra construcción, ¿no? Porque tampoco es la humanidad como dueña y señora de un espacio, sino en concordancia con todo lo que hay alrededor. Entonces, en ese proceso entendemos que Farco tiene también mucho para aportar y para seguir construyendo y para seguir trabajando, por supuesto. Sin duda. Y para seguir aprendiendo, ¿no? Porque cada momento histórico, cada etapa también deja mucho para aprender, para recrear, para regenerar. Uh-huh, sin duda. Te escuchaba, Laura, y pienso también esto. Esta reunión, ¿no?, conseguida en el día de ayer, también tiene que ver con un proceso de maduración de las distintas organizaciones, y es un espacio conquistado también, ¿no?, del hecho de haber fortalecido el trabajo en red entre las distintas redes de medios comunitarios y cooperativos. El hecho de que el Estado provincial, el gobierno provincial, hoy lo esté reconociendo, tiene que ver con todo ese trabajo construido en comunidad desde los territorios, y que, bueno, a partir de ahí se da, digamos, y esto lo hemos insistido mucho, ¿no? La alianza estratégica entre el sector de la economía social y solidaria con el Estado es crucial, ¿no? De modo que un gobierno lo pueda visualizar y llevar adelante es también el desafío. Hoy está sucediendo esto en Córdoba, ¿no? Te consulto, y me parece que está bueno aprovechar este contacto el primero del año para, bueno, poder dar cuenta también de los desafíos que se le vienen a Farco como red nacional en este contexto, ¿no?, del gobierno de Javier Milei, que está atacando fuertemente a los sectores trabajadores, a los sectores de la cultura, bueno, en líneas generales, ¿no?, el desafío que se le viene a la red con este gobierno, ¿no?, de Javier Milei. Sí. Digamos que la reunión de ayer nos dio un poco de esperanza, como decía. Sí. De ver que tal vez en lo propiamente el espacio, ¿no?, el lugar donde habitamos las radios cordobesas pueda tener un poco de impulso, pueda tener un poquito más allanado el camino. Pero claramente en el país en general estamos viviendo momentos muy, muy complicados para la economía social en general, para el campo de los trabajadores, las trabajadoras, y para todo lo que tiene que ver con el trabajo cultural, artístico, con la esta definición de querer dar por tierra con el Instituto Nacional del Teatro, con el Fondo Nacional de las Artes, espacios que son, digamos, muy importantes también para garantizar derechos culturales, ¿no? Ahí hay algo que a veces suena un poquito extraño, a veces para la vida cotidiana de las personas, porque tal vez si uno piensa, bueno, lo difícil que ha sido el último año transitado, el aumento de precios de todos los meses, el gran aumento que tuvieron los alimentos, el combustible, lo difícil que ha sido esto para la vida cotidiana de cualquier familia trabajadora, Tal vez uno puede pensar, bueno, ¿qué me importa el teatro? ¿Qué me importa el arte cuando no estoy, estoy viendo que no llego a fin de mes, ¿no? Claro. Y es comprensible y nos pasa creo a todos cuando vemos que los ingresos que tenemos de nuestro trabajo no llegan a cubrir bien la canasta básica o cuando tenemos dificultades para pagar un alquiler. Es totalmente lógico por ahí pensar en eso. Ahora, cuando podemos como traspasar un poquito esa definición, ese análisis, podemos también descubrir que así como que necesitamos ciertamente tener cubiertas las necesidades básicas de vivienda, de acceso a la salud, de alimentación y una alimentación cada vez más sana, el tema de poder recrearnos, el tema de poder expresarnos culturalmente, de poder manifestarnos desde cada persona y en general las comunidades, también hace a nuestra salud, hace sobre todo a la salud mental, uh-huh. a una convivencia armónica que es súper necesaria en cada vecindario, y a poder ser en ese sentido también personas más abiertas, más amplias de mente, conocer otras realidades, el arte y las producciones culturales, y también por eso nuestras radios, digamos, tienen mucho que ver con esa tarea, son sumamente importantes también para el desarrollo de los pueblos. Uh-huh. Y la verdad es que querer dar por tierra con eso, del mismo modo que en el caso de retirar la pauta oficial a todos los medios, cuando sabemos que en los medios pequeños esa quita realmente pone en peligro, digamos, la subsistencia, es realmente, desde nuestro análisis, no solamente, digamos, que va a disminuir la posibilidad de ingresos de quienes trabajamos en esas áreas, sino que además es quitarle a la población la posibilidad de un mejor desarrollo. Uh-huh. Sin duda. Y por lo tanto, incluso, bueno, en términos de lo que es concretamente el acceso a la información pública, es menoscabar una parte de la democracia también. Porque la gente en el Estado democrático tiene que estar enterada de los actos de gobierno y esas decisiones y las medidas de gobierno que se toman tienen que llegar a todos lados, no importa cuán grande o cuán pequeña sea una población, y tiene que llegar de distintas maneras, no solamente concentrando en una o dos o tres voces lo que se dice y lo que se muestra. Entonces, sí, a nivel nacional tenemos mucha tarea por defender todo esto, todos estos derechos, todas estas necesidades, y nos estamos organizando. Uh-huh. Hay tanto por trabajar que uno va detallando y se van encontrando como distintas maneras para ir construyendo esto, así que en eso estamos actualmente, y esperamos también, bueno, y uniéndonos justamente, como vos mencionabas, en la línea con las otras redes, también con espacios de trabajadores, sindicatos, uh-huh. Que también defienden la tarea autogestiva y bueno, con los campos de derechos humanos. Ayer hubo en Córdoba, a la tarde, había también una reunión de todo el campo de la cultura, ¿no? Sí. Para trazar acciones respecto de eso. Uh-huh. Es un camino difícil el que se nos ha planteado. No vemos nada como imposible, ¿no? Pero sí que requiere mucho esfuerzo y mucha tarea y estar activas, digamos, las radios en este caso para que no nos pase por encima toda uh-huh. la serie de decisiones gubernamentales que se vienen tomando. Uh-huh. Bien. Laura, como siempre, agradecerte este tiempo con Villanos. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos ahí en comunicación ante las novedades que se vayan resolviendo y dando en este tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo gigante por allá también, por Carlos Paz. Abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.